Somos 1-132, la voz de mi pueblo entrando en razón. Somos de la UNAM, somos del Ibero, Instituto Politécnico y todos los centros de estudio. Ya no podrán evitar que protesten, Televisa y TV Azteca contesten. Con verdad no me digan que son los medios comprados por Peña, señor. Los medios comprados por Peña, señor. Los medios comprados por Peña, señor. Los medios comprados por Peña, señor. Oye, mi cante para meditar. Si queremos cambio, vamos a reflexionar. Porque es mi país, porque es mi ciudad. Porque es mi pueblo y tú lo quieres gobernar. Y dice, papá, papá, vamos a hacer que esto cambie. Si vienes conmigo, tomaremos las calles. Si piensas igual, que nadie a mí me pare. Somos la voz del pueblo que dejaste que creyera. El compromiso que nunca cumpliste. Por las mentiras que tú me dijiste. Por toda la gente que tú asesinaste. Por todo aquello que tú mencionaste. Por todo aquello que tú mencionaste, por todo aquello que tú mencionaste, por todo aquello que tú mencionaste. No somos uno, mi friend, somos uno, dos, tres. Somos el salto del pueblo que en el Zócalo marchó, exigiendo sus derechos, demostrando su misión. Televisa y TV Azteca, Peña Nieto nos mintió. Somos uno, mi friend, somos uno, dos, tres. Somos el salto del pueblo que en el Zócalo marchó, exigiendo sus derechos, demostrando su misión. Somos uno, dos, tres. Somos el salón del pueblo que en el Zócalo marchó, exigiendo su derecho.